El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les renuevo un encuentro con una de las bandas con casi 20 años de trayectoria. Se trata de Duratierra, banda argentina de larga experiencia y gran maduración. La solidez evidente que le otorgan estos años de trayectoria vino acompañada en este último tiempo por una ampliación de su formación. Sus creadores Micaela Vita en voz, Juan Zaraco en guitarra y voces, Nicolás Arroyo en batería, percusión y voces y Tomás Pagano en bajo sumaron a Valen Boneto en guitarras y voces y Silvia Aramayo en teclado, piano y voces, además de Martín Beckerman en percusión y voces, para conformar y así expandir y revitalizar su universo creativo y sonoro. Toda esa energía potenciada es la que precisamente ha quedado registrada por primera vez en el reciente material. Duratierra está presentando La Fuerza, su nuevo trabajo discográfico, 11 canciones originales y potentes que confirman una vez más su consolidación como una de las bandas más significativas de música latinoamericana en la actualidad. Convocando a la escucha, pero también al baile, conviven en este disco una variedad de ritmos como el rock, la chacarera, el jazz, la murga uruguaya, la cumbia y el pop. La Fuerza es, además, un disco rebelde, apuesta por la reflexión y busca ser inspiración para la transformación. Finalmente, el agradecimiento a la productora Jimena Pautazo de Run Run Producciones por este disco de excelente calidad y creatividad. Escucharemos a Duratierra desde su disco Fuerza del 2023, su tema en formato de chacarera, La del Pueblo. Buenas, buenas. Acá Mica de Duratierra para mandarte, Alfredo, un abrazo grande a vos y a toda la gente que escucha El Canto y la Palabra. Y a invitarles a que escuchen nuestro nuevo disco, La Fuerza, que está recién salidito hace un mes. Un disco que, bueno, que nos tiene muy felices. Nuestro cuarto disco de estudio, después de Cría, que fue en el 2017. No habíamos vuelto a grabar una obra entera, así que estamos re felices de estar concretando este sueño con esta formación renovada de la banda. Con muchas ganas de ir para Uruguay, así que mientras tanto, invitarles a que vayan escuchando este disco y bueno, y que se preparen, que prontito seguro cruzamos el charco y convertimos este abrazo en un abrazo real. Presencial. Clavado en el pecho, tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar, que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores, la tribu ya está de fiesta, bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Que no me suelte la copla si anda rondando aquí. te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. La llaga en la boca gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana. No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava. Al punto de ebullición, para que hierva la canción. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les quiero presentar el último trabajo del compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo Leo Maslía. Se trata de su disco llamado Música para Teatro y Cine Usada y No Usada, volumen 1. 9 canciones en las que aborda un amplio derroche y desborde de armonías y nostalgias que cada uno puede descubrir a medida que escucha las diferentes melodías. Un viaje interior por el descubrimiento de mundos sonoros intrínsecos a explorar de la mano del artista. Maravilla, de verdad. Escucharemos a Leo Maslía desde su disco Música para Teatro y Cine Usada y No Usada, volumen 1, su canción El Polvo. Canto y la palabra, edición especial.